Verifique la hora, exactamente 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo. Baila, baila, mi amor. Baila, baila. Inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya iniciamos de 1, 2, 3, ¿qué paso más chévere? ¿Y por qué digo 1, 2, 3? Porque estamos en presencia de la emisión del día 28 de mayo y es, por supuesto, una jornada bien especial. En esta fecha de conmemoraciones, tres asuntos importantes. Ociel Morejón Sotolongo. Muy buenas tardes. De 1, 2, 3, ¿cuál decides? El 2. Empezamos ya para decirte en este minuto que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Se celebra cada 28 de mayo de cada año con el objetivo de denunciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo y que muchas de ellas terminan con un triste final, como es el caso de la mortalidad materna, entre otras. También tenemos el Día Internacional del Juego. La institución del 28 de mayo como Día Internacional del Juego permite recordar a todo el mundo que jugar es un derecho para el niño, indispensable también en otras etapas de la vida y que los adultos, ya sean padres, madres, educadores, instituciones, tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para el juego. Y es que se me ocurre ahora decirte que el juego de yaquis es muy popular, se ha ido perdiendo con el tiempo, pero es momento de rescatarlo. ¿Y por qué digo juego de yaquis? Porque la forma del yaqui se parece mucho al coronavirus. O sea, tiene muchas aristas, con muchos punticos, se parece el coronavirus. Pero el coronavirus no es un juego. El yaqui sí, pero el coronavirus no es un juego. De ti depende la seguridad de los demás para cuidarte tú. Y es que te estoy comparando la COVID-19, o sea el coronavirus, con un juego de yaquis, porque si no te proteges, el coronavirus se riega como un juego de yaquis, así, hablándote en buen cubano. Y ya para ir culminando esta presentación e iniciar nuestra revista como se debe, es el Día Mundial de la Nutrición. Una iniciativa de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética, FESNAT por sus siglas, en colaboración con otras instituciones y con el apoyo de la industria farmacéutica y alimentaria, se celebra también cada 28 de mayo. ¿Qué te parece? Así iniciamos. Buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Dos con cinco minutos y cada tarde nuestros amigos a través de las diferentes plataformas sugieren para nuestra programación aquí en Radio Voz de la Victoria. Y es que vamos a acompañar esta sección con lo siguiente. Antes, el saludo, el agradecimiento para el usuario en Facebook, Juan Pérez, quien nos sugirió un programa de entrevistas. Más bien las experiencias, las enseñanzas de ustedes que le sacan a estar en casa, confinados, durante la COVID-19. O sea, ¿qué te ha enseñado, qué te ha aportado el coronavirus? O sea, el estar en casa, el valorar la vida, el darle gracias a amanecer cada día. Por ahí anda la idea. 4598-7156. Necesitamos, a través del éter radiofónico, que usted se comunique con nosotros para que compartas tus experiencias de forma muy personal. Esto lo vamos a utilizar en diferentes momentos de nuestra programación, así que tenlo en cuenta. 4598-7156. Ya para ti la sección acertijo numérico. Tenemos una cifra escondida entre el 1 y el 100. El 100 y el 1 debes escoger de entre las tantas posibilidades que ofrece el rango numérico, y así podamos activar la pista sonora que corresponda al dígito en cuestión, al cierre de nuestro programa. Te recuerdo que si comunicas ahora, vamos a premiar la primera llamada que entre. Premiamos la rapidez en comunicar. Claro, y si aciertas el acertijo numérico, pues también serás complacido. 4598-7156. Sobres de participación. Activando. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estamos ya en Acertijo Numérico, la voz tropical de la Ciénaga de Zapata, Odelis Alfonso y Chirino. Eso me gusta. ¿Cómo tú estás? Muy bien, aquí en casa. Bueno, amiga, estamos haciendo como una serie de entrevistas a todos ustedes para que nos compartan de manera muy en especial sus experiencias durante todo este tiempo que hemos convivido en parte con las noticias de la pandemia del nuevo coronavirus. Mira, en realidad yo he tenido que estar trabajando, ¿no? Bueno, en abril tuve un periodo ahí que estaba pesquisando, y ahora en mayo me incorporé a trabajar y bueno, cogí vacaciones en esta quincena para porque ya me correspondía por plan de vacaciones. Pero bien, esta etapa de coronavirus lo que nos ha demostrado es lo susceptible que es el ser humano, lo sensible, que todo eso que, no sé, que pudiéramos creer que tenemos, todo pende de algo tan, no sé, insignificante como, mira, insignificante en el sentido de que, bueno, no sé, fue de pronto y es una pandemia, porque bueno, se sabe que es algo grande, porque si tu vida puedes perderla por esa causa. Pero para que no seamos tan egoístas ni vivamos con ese, esa cosa que se vive mucha gente, que al final los seres humanos debíamos ayudarnos uno a otro, porque en realidad somos muy frágiles ante esos problemas de la vida, de la naturaleza, de lo que sea, porque no es la primera vez que estas pandemias salen, ¿no? Pero en ese tiempo ha sido para eso, para reflexionar sobre esas cosas, que debíamos ayudarnos más, ser más solidarios, que bueno, que es un principio de nuestra revolución, ¿no? Y en realidad no coger tanta lucha así con otras cosas, ¿no? Me parece. que es lo que me ha pasado a mí en este tiempo. Muchísimas gracias. Realmente el coronavirus no tiene rostro. Todos, pues, estamos de alguna manera unidos en la vida y entre todos debemos ayudarnos. Ayudándote uno, pues ayudamos a todos. Seguro. Odelis, tenemos, yo agradezco muchísimo tu opinión a esta hora de la tarde y realmente espero que ustedes disfruten este momento de compartir sus experiencias. Realmente agradecemos muchísimo tu intervención a esta hora de la tarde. En cualquier otro momento de nuestra programación lo puedes hacer y así vamos de alguna manera haciendo un compendio de las experiencias de vida de cada uno de ustedes. Claro. Tenemos ya al aire la sección del acertijo numérico. Ajá. Te escucho. Vamos a comenzar. Voy al 50. Baja. El 40. Baja. El 30. Está cerca. Ahí te quemas. Ahí me quemo. Sí. Ay, si yo supiera si es para arriba, si es para abajo. Vamos al 31. No es el 31, bueno. Pero te quedaste cerca. A ver, Odelis, premiamos la rapidez en comunicar junto al pequeño colectivo que hace desde el sur cada tarde. Ajá. Te escucho. Bueno, ahora quiero adiós a la tristeza, puede ser. Me dijeron la otra vez el título. No sé si era de Leoni. Bueno, está por Leoni Torres. O algo así. También, bueno. Y por Waldo Mendoza. No. Yo quiero por Leoni Torres. Torres. Por Leoni Torres, sí. Te complaceremos más adelante. Okay. Y los saludos y felicitaciones que tienes. Ay, sí, cómo no. Mira, hoy mi amiga Marisol Alonso está de cumpleaños. Oiga, felicidades. Sí, un beso grande para ella. Y que la pase muy bien. Al Club de los Oyentes, a todas esas personas que están en sintonía, que se comuniquen para participar aquí, porque yo también quiero que escuchar a los demás. Claro, interactuar entre todos. Robe. Sí, está a la escucha total. Sí. Entonces, Odelis, puede seguir comunicando. Sí, vamos a darle chance a otra persona y después, bueno, si no eso, vuelvo. Ya, yeah. Muchísimas bueno. Gracias. Chao. Recuerde 4598-7156 al aire de la sección del acertijo numérico. Usted interactúe junto a nosotros en esta revista participativa que se extiende hasta cerca de las 3:30 minutos. Bien sencilla la participación en la tarde del día de hoy. Integramos varios elementos al mismo tiempo. Saludos, felicitaciones, peticiones musicales, también acertijo numérico que contiene una pregunta de interés. Y por supuesto, compartir tus experiencias positivas durante el tiempo que se ha extendido el nuevo coronavirus. Lamentablemente, estamos saliendo afuera en cuanto a numeritos, en cuanto a cifras, pero no nos podemos confiar, amigos oyentes. 2:15 minutos. Recuerde, estamos al aire por todas nuestras frecuencias en audio real por internet a través de las colaboraciones de Radio Magic Internacional, romántica84.com y Guerra de Posiciones, antiguamente Radio Libertad del Sureste. Pero ¿qué pasa? Que como nuestra emisora está siendo partícipe de su programación y entonces pues hay ciertos contenidos que compartimos con ustedes que hay, bueno, ciertos decisores en el mundo que no les conviene. ¿Y qué pasa? Que bueno, eso pasa. Le censuraron la emisora Radio Libertad del Sureste, pero nosotros seguimos siendo Radio Voz de la Victoria, transmitiendo desde la Ciénaga de Zapata, Y ahora, en guerra de posiciones, aquí estamos, 2:16 minutos. ¿Usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero, porque hace ring, porque hace ring. Ese teléfono temprano no lo quiero, porque hace ring. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando más tranquilo estamos, hace ring. CM, DJ. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. Diecisiete minutos después de las 2 y ya llega el acostumbrado segmento para conocer de antemano el pronóstico del tiempo para nuestro territorio, sí, porque debemos pues estar actualizados en cuanto a contexto, en cuanto a ambiente, cómo nos sentimos, porque ello influye también en la energía, si positiva o si negativa, cómo nos sentimos, nuestro cuerpo con respecto al medio ambiente. Algunas personas que el calor les encanta, a otras no tanto, les pone de mal humor. En fin, para gustos los colores. Temperatura máxima en nuestro territorio, 31 grados Celsius. La mínima esta madrugada, 23 grados Celsius. Humedad relativa del 67% hace unas horas. La fuerza del viento pues sopla a 7.2 kilómetros por hora. No se han reportado lluvias en las últimas 24 horas. Y aunque estemos fuera de temporada aún, ya está activa pues la segunda de estos días, el segundo organismo tropical por estos días. Así que, ojo, hay que estar atentos a las informaciones. 2:19 minutos. Un placer acompañarles. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Medilla, eso que tú traes ahí se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con dos cubanísimas. China, Voy a vivir a mi manera. Después, Jaila, Siempre Cuba. Iniciando partida. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. ¿Para qué dejarlo pa' mañana? No pierdas el tiempo, no te quedes con ganas. Que la vida es un y se acaba, y el tiempo nos gana. Por eso yo voy a vivir a mi manera. Duélale a quien le duela. Voy a vivir a mi manera. Voy a echar la pena pa' afuera. Voy a vivir a mi manera. Que esta vida está apretada. Quien critica nunca te da nada. Por eso yo voy a vivir a mi manera. A mi manera. A mi manera.

su rica sabrosura. Siempre en Cuba. Cuba, qué linda es Cuba. Siempre en Cuba. Siempre Cuba. Hacemos del sonido una magia radial en tus tardes. Desde el sur. Tu tiempo en esta tierra es limitado. Claro, 88 minutos de buena radio. ¿Eh? ¿Quién les dijo que dejaran de bailar? ¡Ey! Yo te lo dije, pa' que no pierdas la calma. Llegó J.G. Y tu soltera es la combinación perfecta para hacer el amor a la primera, como dos fieras, baby. Eso. Me desespero, también te desespera. Tenemos que escaparnos de la fiesta. Sale primero, mi carro espera, baby. Yo te hago esperar y esperar, porque yo sé que en la espera tú te vas a calentar, calentar, calentar. Y cuando menos tú te lo esperes, yo voy para allá, voy para allá, voy para allá. Cuando me veas llegar, que en mi carro este motor la madrugada, esto que siento, mami es bien fuerte, lo sabes. Si aquí nadie te frena, tampoco tengo freno. Yo te prometo que esta noche va a ser especial. Sale pa' afuera y en mi carro espera un poco más. Y yo te hago esperar, esperar, porque yo sé que en la espera tú te vas a calentar, calentar, calentar. Y cuando menos tú te lo esperes, yo voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Tres de la mañana, donde nadie luces. Y estabas escuchando a Juan Guillermo, JG, en Mi Carro Sin Luces, esta vez junto a Dharma. Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que bailen. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Así somos! Siempre con un sonido diferente. ¡No creo que aguantes lo que se avecina! ¡Aquí vamos! Desde el sur. Treinta y cuatro minutos son después de las 2 de la tarde y ya tenemos reportes de sintonía. Es el caso de la fiel oyente de nuestra radio Cira, Almeida Aragón, quien está muy atenta a nuestro programa. La invitación entonces para que nos acompañes hasta cerca de las 3:30. Esto recién comienza. Ustedes y nosotros nos actualizaremos con un tiempo de noticias después de las 3 de la tarde. Y la sección detrás de Solo en Breve estará, pues, precisamente detrás de la vida y obra de tus actores y actrices favoritos. Tú lo puedes sugerir por todas las vías habilitadas. 2:35, espero que tengas listo el papel y el lápiz, porque ya se activa la participación de la tarde. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Seguimos con nuestro ciclo Comprobando la Cubanía. Estamos en presencia de nuestras tarjetas locas. ¿Cuál es la bebida favorita de los vampiros? Después de la sangre fresca, claro. ¿Lo sabe usted? ¿Cuál es la bebida favorita de los vampiros después de la sangre fresca? Es por una canción que pegó muchísimo a inicios de los 2000. ¿Lo sabe usted? 4598-7156. Era como una pócima. Esa es la cosa, Osiel Morejoso Tolongo. Bueno, Osiel, usted y yo somos algo contemporáneos de la época tuya. ¿Qué parte del cuerpo no se lavaba bien Canela, el conejito sucio? Le salió hasta una matica y todo. ¿Qué te pasó algo parecido, muchacho? Las que se liaba mi mamá conmigo. Sigo. ¿Contra qué vacunaba el doctor a los niños de Gulubú? ¿Contra qué vacunaba el doctor a los niños de Gulubú? sigo adelante. ¿De qué estaba hecho el sol de aquella novela en la que Armando Tomei solía decir la famosa frase ¡Oh, Charito! ¡Oh! ¿Lo sabes? ¿De qué signo zodiacal es Alfredito Rodríguez? ¿Lo sabe usted? ¿Y por qué Buena Fe piensa que el béisbol se parece a la vida? Estas son frases de canciones. Vamos a reiterar nuevamente la participación. Primera tarjeta. ¿Cuál es la bebida favorita de los vampiros? Después de la sangre fresca, claro. Segunda participación. ¿Qué parte del cuerpo no se lavaba bien Canela, el conejito sucio? La tercera. ¿Contra qué vacunaba el doctor a los niños de Gulubú? Cuarta incógnita. ¿De qué estaba hecho el sol de aquella novela en la que Armando Tomei decía la frase ¡Oh, Charito! ¡Oh, Charito! ¿De qué signo zodiacal es Alfredito Rodríguez? ¿Y por qué Buena Fe piensa que el béisbol se parece a la vida? 4598-7156. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. Vamos mucho más allá de la música. También traemos cine, participación, exclusividad, entrevistas, todo esto y más desde el sur. Detrás de... Por la FM 99.5 y 100.1 MHz. Detrás de la vida de tus actores favoritos. Desde el sur. Y hoy desandamos a través de nuestras ondas sonoras la vida y obra de una actriz cubana muy reconocida. Realmente ha desarrollado una intensa y exitosa carrera en la televisión, el teatro, la radio y el cine. Bienvenida entonces, Isabel Santos. Su nombre completo, Isabel Cristina Santos Telles. Amigos, les cuento que desde muy pequeña sintió gran afinidad por la actuación. Creció en el Batey Senado del central camagüeyano Noel Fernández junto a su familia. En la humildad más inimaginable soñaba ser actriz, mientras leía todo tipo de clásicos de la literatura cubana y universal. Allí vio por primera vez el cine en su vida, gracias a los cine móvil del ICAIC. Se emocionó con la historia de Manuela, protagonizada por Adela Alegra, dirigida por el maestro del cine cubano Humberto Solás. Se graduó con el tiempo de la Escuela Nacional de Arte en el año 1982, como alumna del maestro Raúl Eguren, Premio Nacional de Enseñanza Artística, siendo condiscípula de los hermanos Néstor y Luisa María Jiménez, Omar y Jorge Félix Alí, Lili Rentería, Cirito Soto, Elma Robaina, Jorge Martínez y Alberto Pujols. En el año 1983, el trovador cubano Silvio Rodríguez le dedicó la canción Camino a Camagüey, que incluyó en el volumen 1 de su premiado álbum Tríptico. Ha sido modelo de la revista Muchacha cuando joven

Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿De qué sirve la tierra sin agua? ¿De qué sirve el bote sin río? ¿De qué sirve el vaso vacío? ¿De qué sirve? El agua es la base de todas las formas de vida. Sin ella no existiríamos. Preservar las cuencas hidrográficas es una tarea por la vida. Estamos de vuelta desde el sur. Tu sonido. Abriendo las puertas de la participación, el chico sonriente de esta radio. Yo soy el embajador del amor, Aldenis Rodríguez. Juntos hacemos Desde el Sur hasta las 3:30. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En Desde el Sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Minutos solamente nos separan para las 3 de la tarde y como lo indica el tema, se activa el 4598-7156 para que sigas participando de las tarjetas locas. Ya hay varios amigos en línea esperando por la señal Radio Voz de la Victoria. Allá vamos y presto y dispuesto se encuentra en el máster del máster nuestro colega Osiel Morejoso Tolongo, pero antes te reitero el momento de la participación, siempre comprobando la cubanía. Escuche bien, porque necesitamos bastante agilidad mental. Y es que hoy estamos jugando con la música. ¿Cuál es la bebida favorita de los vampiros? Después de la sangre fresca, claro. Ella aparece citada también en la película de vampiros en La Habana. Esto es como una pócima que se inventaron ahí en la cinta. Realmente todo un clásico del ya desaparecido físicamente Juan Padrón. ¿Qué parte del cuerpo no se lavaba bien Canela, el conejito sucio? ¿Te acuerdas de esto? ¡Canela! ¡Canelita! ¿Te acuerdas? Bueno, esto es un muñequito muy, muy recordado. Realmente, yo sí tenemos experiencia con eso. Porque no nos gustaba. ¿Contra qué vacuna el doctor de Leo? O sea, ¿contra qué vacuna el doctor? Bueno, voy a reiterar. ¿Contra qué vacunaba el doctor a los niños de Gulubú? Sigo. ¿De qué estaba hecho el sol de aquella novela en la que Armando Tomei solía decir la famosa frase ¡Oh, Charito! ¡Oh! ¿De qué signo zodiacal es Alfredito Rodríguez por la canción? ¿Y por qué Buena Fe piensa que el béisbol se parece a la vida? Ahora sí, lista ya la comunicación, 2:55 minutos. E iniciamos nuestras tarjetas locas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién recibo? A Caridad de Pálpite. La niña desde Pálpite, bienvenida. Tenemos, te cuento, todas las tarjetas en la mesa de trabajo. De la 1 a la 7. ¿La 1? La número 1, y escuche bien, estamos comprobando la cubanía. Sí, ¿por qué o de qué estaba hecho el sol de aquella novela en la que Armando Tomei solía decir la famosa frase ¡Oh, Charito, oh! Ah, bueno, sí, Charito, Sol de Batey. Sol de Batey, un clásico. Sol de Batey, ¿verdad que sí? ¡Qué linda! Bueno, aquí estamos integrando varios elementos al mismo tiempo. Puedes saludar, felicitar y tu favorito musical. Bueno, mira, Denis, tú sabes que yo siempre me gusta ser muy comunicativa. Quiero saludar aquí en Pálpite al equipo del SAC de aquí de Pálpite que nos atiende en la casa, nos traen la comida y eso. Quiero saludar al administrador del SAC, que es Naldi. Sí, un saludo. También de aquella zona. A los cocineros, Jorgito, Mabel, Tonicón, Josvani, a los trabajadores en conjunto, al Tico, a Marisa, a Pedrito, a Diana, al Negro, bueno, en fin, a todo el colectivo de trabajo de aquí, de la casa esta de aquí de Pálpite, donde es el área recreativa, donde hay un salón muy lindo hecho por comercio y gastronomía muy bonito. Sí. Donde estás invitado también un día para venir a participar con nosotros aquí cuando pase la pandemia. Y entonces, bueno, también a la gente de la salud que tienen un trabajo encomiable, a ustedes también por su labor comunicativa tan bonita y tan instructiva que nos ayuda tanto, tanto a salir de los estrés. Y para número musical, el Negro está cocinando. ¡Alda! Sí, porque Jorgito es un trigueñito bastante quemadito, que es muy buena persona. Entonces, para él, el Negro está cocinando. Y cuando tenga chance, ponle a Gudelia, el Caimitillo y Marañón. Que ya. Hoy estaba aquí en Parque. Lo tendremos en cuenta. Tiene que ser por la tarde, porque por la mañana estoy trabajando. Claro, gracias. Bueno, un besito, gracias. Sí, gracias. Bueno, cuídate. ¡Oye! Que no me toquen la puerta, que el Negro está cocinando. No, no, no, no, no, no, no, no me la toquen. paciente el aroma que da la carne. La quiere probar, pero no se atreve, porque ella es muy cobarde. Ya probó la yuca que yo hice la semana pasada. Se comió tres platos, no se llenó y ahora quiere carne asada. Y 100.1 FM.